Damos comienzo a este espacio de salud mental que nos acompaña, como siempre, es el licenciado Gabriel Chicón, integrante del Foro por la Aplicación de Salud Mental. A quien le damos los buenos días, le decimos feliz día también, atrasado, pero claramente un día más que importante, sobre todo por lo que refleja en homenaje a Beatriz Perocio, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Permítanme una pequeña corrección. Sí. No me gusta mucho corregir, pero no sería mi día porque es día del psicólogo víctima del terrorismo de Estado. Yo no ah, soy perfecto. Víctima del terrorismo de Estado, pero sí, sería un mensaje para los colegas y las colegas que dicen que la psicología no tiene nada que ver con la política. Bueno, han habido colegas que han sido, no una, sino varias, que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Beatriz Perocio es el emblema, es el estandarte, porque era una mujer muy joven, tenía 31 años nada más. Era presidenta de la Federación Argentina de Psicólogos, de la FEPRA, en el momento que fue secuestrada, y las Fuerzas Armadas entraron a su consultorio. Ustedes imagínense estar siendo atendido por su psicólogo, con toda la angustia que eso lleva, con toda la movilización subjetiva que eso lleva, y que de repente las fuerzas de Estado entren, rapten al profesional y no aparezcan nunca más. Ese era el nivel de gravedad, y por eso se recuerda como estandarte que sí, la psicología es una posición política, sin duda, porque no solamente sostenemos lo subjetivo del ser humano, sino también la relación de lo subjetivo con el entorno. ¿Cuál es la posición ética con la que nos queremos identificar? Es muy importante. Y además, estamos notando hoy que las palabras importan. Cuando dicen, bueno, sí, ya la palabra, nadie cumple la palabra, se miente mucho, y es cierto que se miente mucho. Pero las palabras importan, y lo que nos da lugar a pensar eso es que la mayor preocupación oficial del Ejecutivo, al menos nacional, es ganar una batalla cultural. Si las palabras no importaran, esa batalla no tendría sentido. Totalmente, y la están dando con mucha fuerza, ¿no? Y con todos los medios a disposición, con todo lo que tienen esta batalla cultural, ¿no? Exactamente, por eso es importante recordarla, en especial en estos tiempos en el que suponemos que existe una democracia plena, lo cual no es cierto. Por lo menos democracia plena es cuando se permite el diálogo, se permite el disenso y se soporta el disenso, ¿no? Las diferencias hay que soportarlas, ¿no? No es tan simple estar conversando con gente que piensa diferente. Pero no se soporta, directamente se descalifica, se insulta, se denigra, y esto lo hacen, bueno, uno puede ver las redes sociales, tienen más lejos, uno puede ver lo que postea el presidente en X, es la descalificación y el insulto permanente. Con lo cual eso no significa un espíritu democrático, se piensa lo que yo quiero, y si no, se sufrirán las consecuencias. Gabriel, quiero llevar un tema que no ha atravesado toda esta semana, que tiene que ver con la denuncia de la ex primera dama, y que nombra Fabiola, que nombra el término terrorismo psicológico en su denuncia, que ha sufrido terrorismo psicológico. Te lo quiero preguntar como profesional, ¿qué definición tiene? ¿Es la definición que ella le quiere dar, le quiere endilgar? ¿Existe? Todo lo que rodea a este término. Bueno, generalmente esa es una frase que si una mujer víctima de violencia de género viene al consultorio y la dice, seguramente es una frase que se repreguntaría para trabajarla porque debe tener su repercusión subjetiva. Porque generalmente esas frases tienen un eco en la subjetividad de las personas. Ahora, al decirlo públicamente, creo que está aludiendo a algo que para todo el mundo debe significar más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Que es como equiparar el terrorismo de Estado con el terrorismo en la vida privada. Uh-huh. Pero bueno, eso es una interpretación muy muy salvaje, por eso habría que ver cuál es el contexto. Entendemos que toda víctima de violencia de género debe ser ayudada, abordada, reconducida, protegida, porque sí es cierto que las personas víctimas de violencia de género viven unas situaciones realmente terroríficas. Considerando que hay un contexto político, coyuntural, bueno, es mucho más delicado todavía. Entonces hay que ir múltiples lecturas a favor o en contra de utilización política del tema, que hace que se desvirtúe lo principal, que es, bueno, hay una mujer víctima de violencia de género, ¿qué pasó si pidió ayuda, como dicen que pidió ayuda en su momento? ¿Qué pasó que no se la dieron? Lo cual es muy grave porque, bueno, no sería lamentablemente la primera mujer que sufre violencia de género y no le ofrezcan la ayuda que corresponde. Ahora, si a la primera dama tampoco se le puede ayudar, bueno, estamos hablando de una situación más que escandalosa, ¿no? ¿Eso justifica el cierre de los organismos como el Ministerio de la Mujer o el INADI porque la podían llegar a ayudar? No, no lo justifica. En todo caso, eso lo que indica es que hay que reforzar las estrategias de ayuda a las personas víctimas, como reforzar las estrategias de ayuda a las personas víctimas de trata de personas, que están muy relacionadas una con la otra, pero nunca cerrarlo, porque estamos hablando que la política de Estado hoy es, bueno, cerramos todos estos organismos porque estos temas no nos interesan. Totalmente. Pasamos a otro tema que tenemos acá para compartir, para nos comparta tu visión, Gabriel, que tiene que ver con el 17º Congreso de Salud Mental. La urgencia es subjetiva. Los acontecimientos y su impacto en la salud mental de la población. La urgencia, ¿no? ¿A qué se debe este término, la urgencia es subjetiva? ¿Por qué el nombre y por qué? Bueno, uno le dispara muchas cosas, obviamente. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente? ¿Sí? Bueno, es interesante porque para mí hay un montón de cosas, ¿viste? Que hay decreto de necesidad de urgencia. Trochimoche, dirían por ahí, ¿no? Decreta urgencias que vos decís, bah, no era, esto no es urgente. Claro, claro. No, una cosa es decretar de necesidad y urgencia alguna cuestión de gestión del Ejecutivo Nacional, y otra cosa es la urgencia de lo subjetivo. Claro. Uh-huh. Esta denominación viene de hace más de 20 años, que se viene trabajando desde el psicoanálisis lacaniano, de que lo acuñó. De hecho, hay un dispositivo que se llama Pausa, que pertenece al Instituto Clínico de Buenos Aires, que trabaja mucho todo este tema. Y que también hay varios libros, un par de libros por lo menos, de compilaciones, que han nacido desde el Hospital de San Isidro, a cargo del doctor Guillermo Velaga, hablando de este tema, y que en el mundo se ha trabajado la urgencia de una manera muy interesante. Por ejemplo, hablamos de urgencia para aquello que rompe con la homeostasis, que rompe con lo programado, que nos viene de sorpresa. Eso que nos aborda, nos angustia y no sabemos qué hacer. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo en uno de los libros de una mujer extranjera que estuvo en la tragedia de Atocha, en España, cuando chocaron los trenes. Bueno, otra gente a lo mejor le explota una bomba al lado, o hay un terremoto, o chocan los trenes y no les pasa nada. Uh-huh. Y hay otra gente que realmente le genera un efecto traumático. Uh-huh. Entonces, cuando notamos que en determinadas personas hay hechos de la realidad que les afecta mucho y otras no, evidentemente ahí surge una cuestión absolutamente subjetiva, donde no alcanza que la realidad sea traumática. Además, se necesita un efecto desde lo subjetivo. Entonces, a partir de ahí vamos a hablar. Entonces, ¿qué es eso que nos aborda por sorpresa, nos angustia y nos rompe la homeostasis? Bueno, en la Argentina actual tenemos todos los días eso. Probablemente, y esto es algo que también se lo piensa, probablemente ni siquiera sepamos cómo hacer para vivir en paz, es decir, fuera de la crisis, porque nuestra homeostasis es la crisis. No sé si sabemos vivir fuera de la crisis. De hecho, tuvimos un veranito y no hubo grandes valoraciones de ese veranito de pasarla con poca crisis. Entonces, bueno, eso nos da pie a no solamente estudiar cómo cada uno se posiciona frente a la realidad, sino cómo la realidad influye en cada uno. Porque convengamos que esto no es unidireccional. No es solamente una cuestión intrapsíquica individual. Hay una cuestión colectiva que nos afecta a todos y hay una cuestión individual que afecta de manera particular a cada uno. No todos reaccionamos de la misma manera ante la realidad y la realidad no nos afecta de la misma manera a todos. Uh-huh. En este congreso vamos a participar de manera individual. Algunos hemos presentado trabajos individuales y también vamos a participar institucionalmente como foro, en el cual vamos a tener un encuentro, el foro, que va a ser el primer encuentro presencial en los 2 años de existencia del foro, y una mesa donde hablamos de todo este accionar del foro en estos 2 años de vida, que fueron muchas cosas, no parece, pero fueron muchas cosas. Y en lo individual, bueno, cada uno vamos a presentar lo que hemos trabajado desde nuestras improntas, desde nuestros saberes. Uh-huh. Excelente. Bueno, obviamente habrá distintas expresiones. De lo cotidiano, ¿cómo se manifiesta la urgencia, la subjetividad de la urgencia? No sé, a mí me para, sin estudiar el tema, me para un montón de cosas, ¿no? El uso de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que ha modificado completamente, claro, yo creo, la urgencia. Porque, a ver, vos me decís, o muchas veces te dicen, te llega un WhatsApp, ¿no? Te llega un WhatsApp. Y la verdad que no sé si llevarlo tanto a la urgencia, pero la respuesta, en mi caso, tiene que ser inmediata. No digo inmediata, pero no puedo dejar algo. Porque, a ver, quizás tiene que ver con el bagaje cultural o la vivencia, ¿no? Si alguien me está hablando, yo siento que alguien me está hablando, ¿no? No solamente a través de redes sociales, sino quizás tiene que ver en que uno no sabe manejar las redes sociales, pero si alguien te está hablando, yo lo veo como que alguien te está hablando de frente, ¿no? Y no puedo dejar eso para dentro de 10 horas, porque yo lo siento, no quiero sentir la otra persona, no sé lo que siente, pero yo lo siento como una falta de comunicación, la cuestión de respeto. Pero bueno, también las redes sociales nos llevan a una urgencia que no es necesaria. O sea, si no está, digamos, ¿por qué tengo que...? Está bien planteado, ¿no? Claro. No va por ahí, ¿no? Sí, también. porque eso significa que cada uno lo tramita y lo significa de determinada manera, ¿no? Uh-huh. Y que no siempre es la misma manera para todos. Claro. Uh-huh. Pero antes, me gustaría aclarar o pasar el aviso parroquial que el Congreso Argentino de Salud Mental lo organiza la Asociación Argentina de Salud Mental. Uh-huh. El foro va a tener su día de excelencia el jueves 5 de septiembre, pero el congreso va a ser 4, 5 y 6 de septiembre en el Hotel Marriott de Buenos Aires, así enfrente del obelisco. Y es un congreso donde están las figuras más prominentes de la salud mental del país, con invitados de mucha excelencia del mundo. Entonces, para todas las personas que les interesa, la salud mental es un evento anual muy convocante, donde realmente tiene una importancia que trasciende los límites del país. Dicho esto, vamos a la pregunta. Lo que estás hablando básicamente es la urgencia de la velocidad. Uh-huh. Que una de las cosas que aparece en la urgencia es esto de la velocidad. Queremos el tiempo, no queremos resolverlo rápido. Por eso muchas veces, por eso incluso el dispositivo que está en Buenos Aires se llama pausa. Porque lo mejor que podemos hacer en la urgencia es precisamente tomar una pausa. ¿Cómo podemos describir esta urgencia? Primero, nos angustia mucho. A veces es una angustia tan importante que produce una ansiedad enorme con un sinfín de sintomatologías. Pero para graficarlo, es como la plantita que está atada a un tutor, al palito, y le sacamos el palito. La planta se cae, se desarma. Y eso es lo que se siente muchas veces. Que me desarmo, no sé cómo reaccionar, me angustio, lloro, grito, pataleo, me da impotencia, etcétera, porque ante ese momento no tengo respuesta, porque me excede. Es algo que va más allá de mí. Uh-huh. Entonces, las redes sociales, sí, inoculan una urgencia extra, que es el tema de la velocidad. Antes, si nosotros escribíamos una carta postal a alguien, bueno, sabíamos, porque era previsible, estaba dentro de lo programado, sí, que tardaban 15 días en ir y por lo menos 15 días en volver. Uh-huh. Más unos días que la persona se tomaba para responder, entonces uno sabía que por lo menos un mes y medio, y ya eso era programado. Con las redes sociales nos programamos para que todo sea inmediato. Nos programamos. ¿Compramos algo en las redes sociales? Claro. Compramos algo en las redes sociales y ya queremos que, por internet, ya queremos que mañana esté. Uh-huh. O sea, nos da esto de lo previsible, no, que uno ya cree que todo tiene que ser rápido. Uh-huh. Entonces, cuando deja de ser rápido, deja de ser automático, uno se angustia. Uh-huh. Pasa con las relaciones sociales, incluso entre las personas o relaciones amorosas. Una persona corta una relación y si no tiene otra relación a los pocos días, ya se desespera porque se va a quedar sola para toda la vida. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto es lo que la urgencia rompe con lo previsible, con lo que uno cree que es o debería ser. Por eso nos toma de sorpresa. Uh-huh. O sea, que es como una especie de accidente psíquico en el cual tropezamos con cosas que uno creyó que no iba a estar. Excelente, Gabriel. En términos de violencia de género, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es interesante porque la persona no quiere vivir la situación claramente, pero la vive y está dentro de lo programado. Pero es interesante ver que cuando la persona busca ayuda y no la encuentra, ahí se angustia mucho más. Porque lo que se espera es que el 144, el centro de salud, la dirección de género y diversidad de la municipalidad, o sea, todas las instituciones que dicen estar para eso, me ayuden. Uh-huh. porque yo estoy pasando un momento malo. Y dicen que están para eso. Entonces, cuando uno va, cuando la persona va a pedir ayuda y no la encuentra, ahí es también uno hace daño como institución. Digo uno, me incluyo por trabajar en instituciones, ¿no? Porque la cara de la institución es las personas que lo atendemos. Y esa es la responsabilidad política que tienen, por ejemplo, los que trabajamos en instituciones. Que cuando no respondemos a lo que decimos que tenemos que responder, le estamos generando un daño a las personas. Bueno, muchos temas, ¿no? Ahora es hipócrita decir que las instituciones no funcionan en relación a esta atención de violencia de género de alguien que la está destruyendo todo el tiempo, ¿no? Y no solamente en cuanto a violencia de género, sino también al tratamiento de trata, por ir al caso de Loan también, ¿no? Qué hipocresía tan grande en esa esfera y en otras también de la vida. Yo quería preguntarte, Gabriel, si tenés tu tema de... Si, sin detalles, obviamente ya tenés tu tema para el foro, para el congreso, ¿cuál? Sí, voy a presentar el trabajo final de la especialidad. Uh-huh. Bueno, cuando recibí el título de especialista, trabajé sobre políticas públicas. Excelente. Lineamientos estratégicos para políticas públicas de salud mental en Mendoza. Uh-huh. Pero, bueno, esto puede ser extensible a cualquier otra provincia o ciudad, porque no es una receta de cocina, sino que son lineamientos. Uh-huh. A ver cómo podemos pensar la salud mental en términos de políticas públicas. Lo que decías antes, a mí mi preocupación, esto quizás es personal, pero me parece que está creciendo, es cómo se instala la violencia como algo que es absolutamente habitual. Uh-huh. Ya no nos sorprende que funcionarios públicos insulten, descalifiquen, que se use la violencia para cualquier cosa, como respuesta a todo. Uh-huh. Eso sí me parece complicado, porque ya sabemos que si habilitamos a la violencia desde las instituciones, y después las consecuencias van a ser muy nefastas, porque estamos prácticamente coartando el sentimiento de solidaridad. Vamos a suponer, en épocas de pandemia, donde colapsaron los servicios y las guardias, hubo un señor que se desesperó porque una clínica privada no daba abasto para atender, chocó su camioneta con el frente de la clínica como forma de desesperación para que atiendan a su familiar. Bueno, en ese momento se lo condenó. Dijimos, ¿cómo va a ser semejante cosa? Y probablemente hoy se lo reivindique. Porque ahí sí, lógico, porque lo tienen que atender. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan seriamente, porque lo que antes era una conversación de mesa de café, hoy no podríamos tener una polémica en el bar, por ejemplo. Esas conversaciones de café con amigos donde cada uno pensaba distinto, eran un cuadro de fútbol distinto, eran de religiones distintas, se conversaba, se puteaban también, ¿por qué no? Pero no pasaba nada, seguían siendo amigos igual. Hoy no puede pasar eso. No hay tolerancia a las diferencias, a las disidencias. No hay tolerancia. Eso sí me resulta muy, muy importante por las consecuencias personales, subjetivas y sociales. Las consecuencias de la violencia pueden ser muy, muy graves. Comenzábamos este espacio y la última que te hago, Gabriel, con el homenaje a Beatriz Perocio, víctima de terrorismo de Estado. Y viendo en esta escalada de violencia y que lo grave, lo terrible que nos acostumbremos a esto, ¿cómo analiza, y aprovechándote, la visita justamente a estos genocida, visita institucional de un gobierno elegido democráticamente a estos genocidas que justamente, ¿no? Lo que proponen, propusieron y van a seguir proponiendo es la violencia sistemática, ¿no? Sobre los cuerpos, sobre una sociedad para aplicar políticas claramente para un mínimo sector. ¿Cómo lo es? También viendo la respuesta, ¿no? De nuestra sociedad, la respuesta de esos integrantes, esos que participaron, de esas que participaron, ¿no? Las argumentaciones, ¿no? Del desconocimiento, por un lado, como si eso de alguna manera no fuera violento también, ¿no? Que una persona ocupe semejante cargo y después se quiera desligar diciendo que no conocía dónde iba, dónde estaba o quiénes eran. ¿Qué te surge? Ya para cerrar y agradecerte todo esto. Bueno, esta es una opinión, pero me gustaría arrancar por algo que no es una opinión. Son datos que hemos estado recopilando en estos últimos días. Cuando se dice en la época de los militares estábamos mejor, bueno, en principio, si se toman términos económicos, la gran inflación, la inflación desmedida, en ese momento teníamos inflación muy bajita, entonces, no sé, de pasar de un 6% a un 12% era un escándalo, hoy sería un logro, pero en ese momento era un escándalo, pero la gran escalada inflacionaria arranca en el año 74 y continúa durante la dictadura militar. Y el gran endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional arranca, mejor dicho, toma nuevos bríos con la dictadura militar. O sea que cuando hablamos de herencia, Alfonsín no recibió la mejor herencia en términos económicos. Todo lo contrario. Recibió una Argentina con mucha inflación, mucha deuda, con sectores productivos diezmados y pocas reservas gracias a la guerra. Esto se puede comprobar. Cualquiera que lo googlee lo puede comprobar. Pero además también se puede comprobar que el gobierno de Alfonsín, después del juicio de las juntas, tuvo múltiples intentos de golpe de Estado por las armas. Con lo cual las fuerzas políticas y civiles no acompañaron al gobierno institucional de ese entonces. Nos sumamos a las críticas porque estábamos pasando mal. Bueno, esto creo que explica las consecuencias de qué fue, por qué vino lo que vino después, ¿no? Creo que tenemos, justamente en la urgencia subjetiva que nos hacen vivir desde las políticas estatales, perdemos la capacidad de análisis y por eso necesitamos esa pausa para poder analizarlo. Porque cuando lo analizamos decimos, a ver, momento. Ahora tenemos la posibilidad de buscar datos por internet, por inteligencia artificial, etcétera. Analicemos dónde nos vamos a parar, dónde conviene que una sociedad se pare, desde el individualismo o desde la solidaridad. Dicho esto, ante la pregunta de la visita de los legisladores de la Nación a los delincuentes de lesa humanidad, lo digo así porque ya están sentenciados y condenados, había un amigo que me decía, ¿cómo escondes un elefante en una avenida? Tenés la avenida de elefantes. Entonces, esta creciente ola de violencia permanente, donde vos sos más violento, no, pero vos sos más violento, no, porque esto es violento, porque lo otro es violento, lo único que hace es justificar y esconder la violencia propia. Entonces todo pasa a ser relativo. Ah, no, porque Fabiola fue víctima de violencia de género. Sí, pero ustedes quieren liberar a gente que no solamente tuvo violencia de género, mataron mujeres, torturaron mujeres, les robaron a sus hijos, desaparecieron mujeres. No, porque no pudimos enterrar a nuestros muertos en la pandemia. Sí, y todavía hay muchos muertos que no se pueden enterrar porque son desaparecidos. Entonces parece como que todo es lo mismo. O sea, perdemos esta hipermoralidad por un lado,